Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 3 de marzo del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Gobierno de Puebla se compromete a no instalar relleno sanitario en Cholula. Historial de protestas estudiantiles en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Continúan los abusos de empresas transnacionales contra productores de café, denuncian cafeticultores. Dificultades en el acceso a la justicia para mujeres indígenas. Cooperativas mutantes para democratizar la economía. Quédese con nosotros y entérese. Gobierno de Puebla se compromete a no instalar relleno sanitario en Cholula. El Gobierno de Puebla firmó un acuerdo comprometiéndose a no instalar ningún centro de disposición de residuos en San Pedro Cholula y Calpan. Esto, según lo informó, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Relleno Sanitario. Los defensores del agua, que mantienen un plantón desde marzo del año pasado, celebraron el documento como un triunfo, pero advirtieron que no confiarán plenamente hasta que se retire la maquinaria y se cierre el socavón generado por la empresa Profag. También exigen que Profepa autorice un plan de cierre definitivo del basurero para remediar los daños ambientales. Las comunidades seguirán en resistencia hasta que se cumplan los acuerdos en su totalidad. Pues acabamos de firmar una minuta donde ya como gobierno del estado se comprometen a que no se instalará ningún centro de transformación de residuos, relleno sanitario o sitio de disposición final de residuos en la región de San Pedro Cholula y Calpan. Entonces, ya es la posición, decían ellos, del gobierno del estado sobre la autoridad competente de este tipo de proyectos de rellenos sanitarios, que es la Secretaría de Medio Ambiente, más que el gobernador que haya declarado o no, pues es la Secretaría de Medio Ambiente la que determina si hay estos sitios de disposición de residuos. Y bueno, pues sí, como gobierno del estado, pero a través de la institución competente, de la Secretaría, aquí ya está la minuta donde no se va a llevar a cabo ningún sitio de disposición de residuos o centro de transformación en la zona. Estamos en espera entonces, y lo que falta, como desde hace también tiempo, es que se autorice el plan de cierre definitivo del basurero por parte de la Profepa, para que se vean ya los impactos ambientales que se causaron y la forma de remediarlos. Una vez que se autorice este plan de cierre definitivo por parte de la Profepa, nos acaba de informar la Secretaría de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos, que la maquinaria con la que estuvo lucrando y ganando dinero la empresa Profag, que está dentro, que vale más de 50 millones de pesos, donde pues licuaban los residuos aprovechables, como lo es el plástico, o compactaban la basura, que hace tiempo también ya se les descompuso esa maquinaria, que esa maquinaria le pertenece al gobierno del estado, no a la empresa. Historial de protestas estudiantiles en la UAP. Desde 2011, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han encabezado diversas manifestaciones exigiendo mejoras en transporte, acceso a la educación y justicia en casos de violencia, muchas de ellas reprimidas por autoridades. Las protestas por el aumento de transporte público ocurrieron en 2011 y 2019, exigiendo descuentos en la tarifa. En ambas ocasiones, las demandas fueron rechazadas y hubo denuncias de represión. En 2012, los estudiantes poblanos participaron en el movimiento Yo Soy 132 contra la imposición mediática de Enrique Peña Nieto, organizando marchas y plantones. En 2015, se manifestaron durante su visita a Puebla, lo que derivó en la detención de dos jóvenes.

Hay muchos obstáculos, la verdad, pues es realmente complicado el tema de tratar de que las mujeres accedan a la justicia como debe de ser. Principalmente o primeramente es desde la cultura, la ideología que existe a nivel general, donde pues la violencia generalmente se considera como algo natural, como algo que debe de suceder o que así es, ¿no? Parte de lo que le sucede a las mujeres al interior de las familias o en las parejas. Según estas creencias, pues si las mujeres son violentadas es porque se lo merecen, porque ellas hicieron algo. Entonces, lo más grave, bueno, ahí sí lo grave del asunto es que estas ideas incluso están en los propios jueces, autoridades, ministerios públicos, ¿no? A pesar de que existen leyes, ¿no?, que ya reconocen desde hace varios años, desde hace varias décadas, la violencia de género como un problema público, como un problema de salud pública y de derechos humanos, aún ellos actúan muchas veces bajo sus propias ideas. Entonces, cuando las mujeres van a denunciar, para que les levanten la denuncia, ya ahí es todo una lucha, ¿no? De por qué vienes a denunciar, de si no tienes realmente huellas visibles, considerando también que la violencia es únicamente física, ¿no? Para que denuncias, si va a ser más complicado, mejor vete a tu casa. Entonces casi siempre tratan de desestimar de alguna manera las denuncias de las mujeres. Cuando se logra hacer la denuncia, ahí viene también otro proceso, ¿no? Porque se hace la denuncia, pero entonces las mujeres tienen que acudir a peritajes psicológicos, de salud, tienen que irlos a hacer hasta Teciutlán, si les va bien a Tlatlauqui, a veces en Zacapoaxtla. Cooperativas mutuales para democratizar la economía. El presidente de la Alianza Cooperativista Nacional, ALCONA, Rafael Martínez Ponce, comparte al portal La Cooperacha la propuesta de crear la figura de cooperativas mutuales de servicios múltiples para resolver problemas que tiene el sector social de la economía. En ella se retoma la experiencia mutualista que surge del movimiento social y no por decreto. Señala Martínez Ponce que la intención de dicha iniciativa es generar la obligación del Estado de una acción de tutelaje para favorecer desde la creación, desarrollo y fomento del sector social. Escuchemos. Mi nombre es Rafael Martínez Ponce, presidente de la Alianza Cooperativista Nacional, que conforman cooperativas sobre todo de ahorro y préstamo, pero también de producción y de consumo a lo largo de 18 estados en toda la República. Estamos desde hace 3 años trabajando con varias instancias de gobierno en la confección de una figura que resuelva muchos de los problemas que tiene actualmente el sector social, y es la creación de una figura como cooperativa mutual de servicios múltiples. Se requiere democratizar la economía, y qué mejor manera pues de creando esta figura asociativa que trae como fin el que el dueño del trabajo pues también sea dueño del emprendimiento. La intención a través de esta propuesta es generar la obligación del Ejecutivo, en este caso del Estado, a través de una acción de tutelaje, todas estas acciones para favorecer desde la creación, desarrollo, fomento del sector social. La experiencia mutualista ha existido en los 50s, en los 60s, desde las experiencias de mutuales artísticas, de centros deportivos también, centros de convivencia, etc. Todas estas mutuales fueron desapareciendo en la medida que fue abarcando el sector privado sus figuras de organizaciones no gubernamentales o las fundaciones, y con las cuales ellos querían justificar de alguna manera evasiones fiscales, pero pues dejaron de darle el espacio a las mutuales que estaban para el desarrollo desde lo local. Bueno, estas experiencias existen porque están en el ADN de la ciudadanía, porque surgen como movimiento, no son por decreto. Esto es lo que queremos que se recupere, no solamente en el tema de ahorro y préstamo, son de producción, son de consumo, son artísticas, de artesanos, los mismos sindicatos están considerados también dentro de estos esquemas, incluso recuperar a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque hoy por hoy están consideradas dentro del sector privado, pero en esencia son sector social. Sin duda se requiere en el sector social una reforma estructural del marco jurídico. Por una parte, obviamente, el tema de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y de ahí en adelante, por lo menos 13, 14 marcos jurídicos. Esto no es cosa menor, es que esto fue un deterioro que se provocó a lo largo de 40 años. Y ahora, con el tema de los desafíos que se tienen a nivel mundial, pues yo creo que más que nunca se requiere ahora sí una reforma que atienda precisamente la esencia, la naturaleza de estas organizaciones, partiendo de algo, que son emprendimientos de las personas o grupos de personas, pero que tienen como finalidad la autorrealización, el desarrollo personal, el que están buscando cómo vivir mejor y que no necesariamente se busca la especulación o el lucro per se. Nosotros consideramos que el regreso de la figura de cooperativa mutual podría ser una excelente oportunidad de desarrollo en todos los aspectos político, económico, social para nuestro país. Es una alternativa de democratizar la economía y, sobre todo, yo insisto que sería la oportunidad para que el sector social tuviera un porcentaje representativo en el PIB, porque a través de este tipo de acciones yo creo que hoy por hoy somos la mejor opción para generar trabajo. Es el sector que más demanda de mano de obra tendrían. Las empresas del sector privado en su mayoría son altamente tecnificadas, así que la alternativa pues es mirar hacia el sector social, y qué mejor manera de que si los dueños del trabajo también sean los dueños de la empresa, pues yo creo que tendría doble beneficio en nuestro país, ¿no? Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Aler, Contacto Sur. Parteras tradicionales, guardianas de la vida y la cultura en América Latina. Les esperamos la próxima semana. A través de este espacio, escucharemos la voz de mujeres parteras que cuentan sus experiencias de esta labor sagrada y los cambios que han enfrentado para ejercer su don. Las parteras tradicionales, también conocidas en algunos lugares como matronas o comadronas, son mujeres que han adquirido conocimientos y habilidades para atender el parto y otros aspectos de la salud reproductiva de las mujeres a través de sus abuelas o dones. De acuerdo a testimonios de mujeres embarazadas, la partería disminuye la violencia obstétrica. Además, disminuye cesáreas e intervenciones innecesarias en el parto. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demanda el reconocimiento y respeto a la partería tradicional ante la violencia obstétrica y afirma que parir y nacer sin violencia es un derecho humano y esencia misma de esa práctica ancestral. Aunque históricamente la partería lo han querido desaparecer, en México

puedan emitir certificados de nacimiento en México. Sin embargo, la realidad es otra. Falta el reconocimiento del Estado y del personal médico. Las parteras carecen del acceso de certificados de nacimiento, es decir, batallan para obtener un certificado y otorgarle a la familia. Este certificado ayuda a tramitar el acta del recién nacido. Tener acceso a este trámite forma parte del derecho a la identidad. Margarita, mujer indígena Tenec de la Sierra Otontepec, de la comunidad Cruz Manantial, municipio de Chontla, Veracruz, nos narra su historia y cómo trabaja siendo partera. Porque yo no tenía nada, no sabía qué hacer, pero pues ahí aprendí, ya trabajos que saqué en chamaco y con eso ya, como que ya me dio más valor. Sí, y, sí. Y así me buscaron, atendía yo dos o tres por semana, y así estuve. Ajá. Y ahorita ya no, le digo que ahorita ya no. Ya de vez en cuando me llega uno. Es que también lo que también nos decían es que como ahora tienen que tener su acta de nacimiento, es todo eso. El certificado de constancia de nacimiento. Ajá. Y eso es lo que ahorita les está afectando. Es un relajo. La mera verdad es un relajo. Sí, es cierto. Como decían mi suegra, dice mi mamá, nosotros nos hemos aliviado en la casa sin partera. Aquí, mira, ya con ella la partera y al chamaco ya está. Y sí, es cierto, porque a mí me ha tocado. Sí, es verdad. A mí me ha tocado ir hasta Canoas. Lejos, es una comunidad de 2 horas de camino. Ajá. Ya cuando llego, hasta 2 chamacos tiene la señora tirado. Ajá. Y mira, no le pasó nada, le digo, ahí está. Apenas estábamos comentando antier que ahorita los que atendí yo, 2 chamaquitos, ya están grandes. Hay muchas parturientas que son muy, son rápidas, por decir así, son rápidas. Y nomás empiezan los dolorcitos y tiran el agua y ya se va fuera el chamaco. Ese es muy, muy, muy bueno, para mí es muy bueno. Pero allá en los hospitales llegan, se cae el chamaco afuera del patio. Entonces, ¿qué es eso? Le la atención de ellos. Si no, pues si le falta, y se ve. Uno cuando ya tiene el conocimiento, luego se ve, ¿sabe qué? Todavía te falta. A veces se quedan aquí, yo les invito de comer, vienen a veces para la pareja, y les doy hospedaje, y al día siguiente ya cuando va reciendo los dolorcitos, las contracciones, pues ya, ahí luego se ve. Y cuando tiran el agua, quiere decir que ya, ahora sí. Y ya la acostamos, y eso es todo. En una investigación realizada por el periódico Pie de Página, 8 de cada 10 parteras consideraron que ejercer en México es peligroso para ellas, además de que se ha generado un mito sobre su atención. Se cree que la partería es riesgosa y eso hace creer a la gente que no sabemos hacer nuestro trabajo, dice una de las parteras. Por ejemplo, hay parteras certificadas y tienen acceso a certificados, y aún así se les pone trabas. En cada parto deben pedir uno y entregarlo en menos de 2 días, en vez de que se les entregue un paquete como se hace en instituciones de salud. Con esta forma de restricciones, en las comunidades hay muchas mujeres que dejaron de ejercer este don porque no están certificadas y por miedo a que sean denunciadas, aunque hace años ellas eran las cuidadoras, las enfermeras de las mujeres embarazadas de sus comunidades sin necesitar un certificado. Por otro lado, la Ley General de Salud en el artículo 64 dice en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales para la atención del embarazo, parto y puerperio. Lourdes Antonio, mujer otomí de la comunidad de Ayutuxtla, Tezcatepec, cuenta la experiencia de mujeres otomíes que se atienden con parteras. No recuerdo en qué año que empezaron a decir los doctores que tienen que certificarse las parteras. Pero algunas porque pues nunca han salido de su comunidad y no pudieron salir a recibir porque recibían capacitación y también le dieron así como sus materiales para que lo ocuparan, pero pues no todas se registraron. En estos últimos años pues yo veo que está muy complicado. Aunque algunas sí se pudieron certificar, pero no pueden atender el parto en la comunidad porque le exigen mucho el certificado de nacimiento del recién nacido. Entonces, para las parteras o para las mamás es complicado porque si no tiene ese papel, pues no pueden registrar sus niños. Yo veo ahí como que no pueden atenderse en la comunidad. Bueno, cuando ya, pues a veces algunas señoras ya no pudieron salir por no haber transporte, pues no les quedan de otra atenderse con partera. Pero para recibir su certificado, pues es muy complicado. Cuando pues no estaban certificadas las parteras, o era más fácil antes porque no pedían ningún documento para poder registrar el bebé. Pero en estos últimos años, pues sin ese papel, pues ya no se registra el niño o la niña. Y es importante que sea registrado porque pues no pueden ir a la escuela o pues ya no tiene documentos. Entonces, para los papás es muy complicado eso. Entonces, por eso, pues aunque la gente no tiene dinero, pues tiene que ir a un hospital. ¿Qué tanto las mujeres embarazadas aún se atienden con las parteras? Algunos como a escondidas van y para que los soben cuando ellas se sienten mal. Y entonces para acomodarle el bebé, porque pues algunos se le mueve o está atravesado, entonces es donde buscan a la partera para que lo acomode el bebé. Y ya le da como, bueno, son 4 sobadas que le dan y para acomodar el bebé, entonces para que cuando ya llegue los 9 meses, pues ya está acomodado el bebé y ya pueda nacer y que no sea cesárea. Bueno, en algunos casos. Curandera, porque escucho a las abuelas, me guío con las estrellas y la vida es mi escuela. Cura y cura. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.